está debilitando. Necesitamos que nos ayuden y tomen el comando del planeta. Hermanos, ustedes han logrado lo que nosotros no pudimos realizar, procrear y fortalecer sus energías, pensamientos, almas. Son la esperanza futura para acabar con el mal y destruirlo por siempre jamás. Tienen la fuerza que a todos nos hace falta, porque ustedes son completos, trabajan con los dos lados del cerebro y eso es indispensable para la lucha final. 141. ¿Cuál y cómo será la lucha final? ¿Cómo se vence una enfermedad? Ustedes dirán con antibióticos fuertes y potentes, descanso y sobre todo tener la seguridad que van a sanar. No se puede vencer una enfermedad física con otra enfermedad psicológica. Para comenzar la cura, lo primero que se debe hacer es tomar conciencia de la enfermedad. Tener conocimiento y aprender todo lo referente a ella. Reaccionar con sabiduría frente a la enfermedad. Curarla con conocimiento, entendimiento y amor. Con esta explicación queremos que entiendan que vencer una situación, una realidad distorsionada como la que tienen, no la van a vencer con amor o simplemente con la buena voluntad. Necesitan conocer y entender con qué y con quién se están enfrentando. Nosotros estamos aquí para enseñarles la ciencia y tecnología para lograrlo. Deben unir el conocimiento que nosotros les daremos. El entendimiento que ya les están transmitiendo nuestros hermanos eremitas y por último el amor, que los hermanos voluntarios ayaplianos de la nave les están enseñando, fortaleciéndose interiormente. Esta fuerza es el espíritu. Sin estas tres cualidades no podrán vencer a la maldad. Para vencer al enemigo, deberán primero conocerlo. 142. Las naves que vemos en nuestra atmósfera, son ustedes. Sí, son nuestras. Estas naves siempre las van a percibir y ver como orbs, en diferentes formas y colores. Nosotros no podemos salir físicamente, lo hacemos siempre en forma de hologramas palpables. Las naves que ustedes ven, también son hologramas palpables, las cuales funcionan y se trasladan a través del electromagnetismo. Como ustedes están elevando el electromagnetismo individual y planetario, nos están permitiendo ser visibles ante ustedes, por esta razón hoy en día, proyectamos una mayor cantidad de avistamientos en la atmósfera y en el martes. Aparte de salir holográficamente, podemos proyectar holografías con imágenes humanas. Hasta ahora hemos evitado mostrarnos tal cual somos, porque primero debemos erradicar el miedo y temor que ustedes tienen referente a nosotros.